Miguel Camuebles te premia en estas Navidades con las llamadas de la suerte. Llámenos y participe en vivo todos los días, de lunes a viernes, en la hora del sábado.